Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a esta segunda entrega de Asignatura Pendiente, el programa de la Comunidad Pastoral Universitaria que se reproduce a través de esta radio Utopía. Aprovecho nuevamente para agradecer a nuestros padrinos de la Asociación Pensamiento Penal. Y bueno, comentarles que hemos tenido, la verdad, una semana bastante complicada acá en la unidad, más precisamente en CP1, ¿no? Sí, ha pasado de todo, desde la requisa hasta la no salida de nuestro compañero Juan, múltiples complicaciones que nos está presentando el grupo del servicio en diversos aspectos, ¿no? Digamos que está colapsada la unidad. Sí, sí, parece que realmente estamos orinados por un tiranosaurio Rex. Y bueno, qué complicado este tema de Juan, la verdad es algo que inédito, por lo menos para todos nosotros aquí presentes, para interiorizarlos un poco ustedes respecto del tema. Y bueno, comentarles que este compañero Juan es el coordinador justamente de esta comunidad, que su tribunal le ha otorgado una salida transitoria para poder ir a la universidad y cursar regularmente la carrera de sociología para la cual se anotó. Hasta ahí todo perfecto. El tema es que, bueno, han surgido trabas y palos en la rueda colocados por parte del área de educación del servicio penitenciario, más precisamente de esta unidad, ¿no? Y bueno, a pesar de que tiene un fallo favorable indicando expresamente que se hagan efectivas las salidas, hasta el día de la fecha, esto han pasado ya casi un mes y pocos días, y hasta el día de hoy no se ha hecho efectivo. Sí, la verdad que es un caos total para él, para el trabajo nuestro. Y bueno, esto nos tiene bastante ocupados, estudiando el código, haciendo presentaciones, fundamentando, apelando, bueno, recurriendo y haciendo uso de todas las herramientas posibles de las cuales podamos disponer para tratar de solucionar este tema, ¿no? Hemos estado abocados esta semana en tratar de resolver esto. Sí, la verdad que una semana tremenda fue, con todo lo que ha pasado, con todo lo que estamos viviendo. Bueno, pero seguimos adelante, ¿no? Que no nos tapen el sol. Ni hablar, ni hablar. Hemos perdido varios elementos que utilizábamos para el funcionamiento de la radio, ¿no? Para poder grabar, para poder reproducir lo que grabábamos y para que salga con una mejor calidad, ¿no? Lo que hacemos dentro de acá. Sí, además para tener una comunicación con el medio exterior, ¿no? Sí, es cierto. Que tampoco es ningún delito, cabe destacar. Es cierto. Es un derecho fundamental. Más que, como dice Mario, que no tapen el sol con las manos, ¿no? Que no nos quieran aplicar siempre esa estructura de militarizante para con nosotros, y que el derecho siempre, el único que hemos perdido es el derecho ambulatorio únicamente, no todos los derechos, como tal cual todos piensan. Bueno, si el principal fundamento que tiene el servicio penitenciario para negar la posibilidad de los internos de acceder a hacer uso de un teléfono celular o de cualquier otro dispositivo de comunicación masiva es la posible existencia de delitos a través de los mismos, bueno, entonces con este razonamiento lo que vamos a tener que hacer o proponer por lo menos a la justicia es que se cancelen los servicios de comunicación masivo en el medio libre también, porque tengamos en cuenta que la mayoría de los delitos surgen de la calle y no de acá adentro. Desde ya, los derechos son para todos, ¿no? Para todos por igual. Tal cual. El derecho no termina en la puerta de un penal, entonces nosotros tenemos que entender que el derecho tiene que ser igual para todos. Está bien que existan medidas de seguridad y limitaciones dentro de este contexto, pero siempre siguiendo una línea lógica, ¿no? Que no viole justamente los derechos fundamentales de los seres humanos, como es el de la comunicación. Es increíble que en el tiempo que nos toca vivir, en el mundo de la cibernética, en el mundo donde está todo digitalizado, donde hoy hablamos de bibliotecas virtuales. Yo a veces digo, no hay que ser reiterativo, pero me parece que la realidad amerita a que seamos permanentemente reiterativos como un martillo contra una pared. El derecho, el derecho, el derecho. En el tiempo que vivimos, hoy cuestionar un módem es ridículo. En un ámbito educativo, donde en realidad el fin que tiene un módem es bajar archivos que tienen que ver con lo mismo, hoy en el centro de estudiantes está digitalizado. Hoy es todo vía online. Claro, toda la bibliografía que los chicos van subiendo está toda digitalizada, está justamente pensada para que la gente pueda en sus casas leerlas en sus computadoras o cuando va por la calle en su celular o en una tablet, ¿no? Por supuesto, en video pueden ver las clases que están grabadas. Es increíble que nos esté pasando este volver atrás. Gustavo Beade nos decía en el curso de castigo. Sí, el castigo penal en contexto de desigualdad. Que los derechos no es que terminan donde empieza el del otro. Los derechos se pueden chocar, se pueden encontrar, pueden estar de desacuerdo unos con el otro. El derecho va a estar individualmente donde tiene que estar. Dejémonos de tergiversar las cosas o no nos dejemos convencer que este sistema militarizante es el que realmente debe ser. Claro, la verdad parece que desde el lado de adentro como que estuviésemos 2 o 3 siglos más atrás. Siempre las cosas llegan más tarde acá. Te estaba escuchando, Gaby, atentamente y preguntaba, ¿cómo hacer para que entienda que esto es una necesidad? ¿O quién te asegura de que violás una norma y no reincidas en lo mismo por el fin que perseguís? Acá se trata de que aparece siempre un castigo. Estoy diciendo castigo igual un parte disciplinario, te baja la conducta. Yo planteo el tema como castigo porque el Estado, en lugar de restablecer un equilibrio, aparece castigando, viendo que lo que estás haciendo es una violación en lugar de buscar un equilibrio. A ver, ¿cuál sería la solución? Bueno, yo justamente comentaba que, respecto de lo que estás mencionando, que para mí la mejor herramienta es crear programas de prevención de las situaciones de riesgo, justamente. Entonces, si nosotros no hacemos programas de prevención, siempre vamos a recaer en el castigo sobre la persona que ha infringido una norma o haya ocasionado algún ilícito, ¿no? Claro, como le llaman ellos. Para mí, el Estado lo único que quiere es castigar. Yo creo que están preparados para castigar y realmente lo hacen porque no les interesa. No les interesa realmente buscar el equilibrio. Por ahí nuestro querido profesor Gustavo Beade dice que los derechos no tienen un límite fijo, no tienen un límite establecido. Sí, hay una frase de televisiva que estereotipada, digamos, los derechos terminan donde empiezan los derechos del otro. ¿Quién no la habrá escuchado esa frase, no? Pero es incorrecta, no puede ser justificada de ninguna manera. Mi derecho puede chocar con el tuyo, puede chocar con el del servicio penitenciario, puede estar de acuerdo o no. Los derechos se cruzan, ¿no? Tal cual, puede llevarse mal con el derecho del otro. Entonces, en materia de derecho, no se le puede poner limitaciones y hay que tratar de evitar que sigan implementando castigo. ¿Por qué no buscamos mejor el equilibrio? Así que bueno, habiéndolos introducidos dentro del popurrí de temas que vamos a desarrollar en este programa, para descomprimir un poco las orejas, nos vamos con un temita y bueno, a partir del segundo bloque arrancamos con el tema central, ¿no, Rulo? Dale, vamos en eso. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que asestó en nuestra vida, el ingenio del odio desterrando al olvido a nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino. ¿Dónde se han ido? Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos den la esperanza de saber que es posible que el jardín se ilumine con las risas y el canto de los que amamos tanto. cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Por un día distinto, sin apremios ni ayunos, sin temor y sin llanto, porque vuelvan al nido nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino. ¿Dónde, dónde se han ido? Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Bueno, para introducirnos de lleno en este tema central que hemos elegido para este segundo programa de asignatura pendiente, que es la marihuana justamente, vamos a tratar de hacer un debate lo más lógico posible con mis compañeros, brindando nuestras experiencias personales o nuestras opiniones acerca del tema. Bueno, gracias Gaby. La semana pasada tu incursión a este tema a través de Daddy Brieva, en sus incursiones tanto televisivas como gráficas, en Canal 13, por ejemplo, participando con Mercedes Morán en un particular acting del consumo, ¿no? Vos, Rulo, ¿qué opinarías vos sobre eso? Estaba fumando un perrito de balcón, ¿no? Sí, eso, sí, a ese tema vas, ¿no? Sí. ¿Qué opinaría yo? Y tengo dos respuestas, la personal y la social, ¿no? Para mí, personalmente, no le están haciendo apología a la marihuana, como se dijo en muchos canales de la tele. Creo que la sociedad está atravesando un camino ya de cambios, ¿no? Yo no diría de cambio. ¿Por qué legalizar algo que el 67% de la población dice que no? Porque esas son las estadísticas que nos van marcando que la gente no quiere, pero sin embargo hay una intención de querer legalizar la marihuana. Bueno, pero no nos olvidemos que siempre las grandes revoluciones fueron provocadas por la minoría. Bueno, yo te puedo acotar, por ejemplo, en la experiencia que tuvo Estados Unidos, era similar el porcentaje, y a ya un año de estar establecido, por ejemplo, las leyes en tanto el estado de Washington como en Colorado, y se ha reducido el consumo en adolescentes, pero se ha acrecentado en adultos, pero en uso medicinal y con total conciencia. No, bien, es una estadística, pero la marihuana es la sustancia más consumida en el mundo, y en México también una estadística marca que de 10, 8 consumen marihuana. Ah, bueno, ese dato no lo tenía presente yo. Igualmente me parece que, justamente como mencionaba Pablo recién, todo este debate surge en torno a los cuestionamientos de por qué la marihuana para uso medicinal estaba permitida y por qué no para uso personal. Sí, para de distracción. Claro, y eso, cuando hablas de medicinal estamos hablando de políticas públicas, un poco para tenerlo como rehabilitación. Pero muchos en el mundo de la justicia se están preguntando si legalizar o no la marihuana. El tema es que nos teníamos que preguntar por qué y para qué legalizar esta sustancia. Lo que pasa es que siempre estuvo relacionado con el ámbito del narcotráfico y lo político. Claro, entonces, yo personalmente creo que lo que habría que legalizar, el autocultivo, ¿no?, del cannabis, eso es lo que hay que legalizar, ¿no? A mí una cosa que no me entra en la cabeza, que no puedo entender, es cómo se puede limitar el cultivo de una planta, sí, natural. De origen natural, sí. Hay experiencias, por ejemplo, en Holanda, que tienen el control del consumo, digamos, hay una ley implementada correctamente y da buenos frutos. Da buenos frutos, sí. Sí, obviamente. Y es uno de los referentes mundiales en el tema, porque se fue tratado seriamente, digámoslo, o sea, hubo una política seria. Claro, me parece que eso es de lo que nuestro país carece justamente, de políticas serias. Bueno, para un poquito aumentar un poco la información de lo que venía diciendo, a lo que me refería era en los estados de Colorado y Washington, el 68% de los encuestados anteriormente que se oponían se dieron vuelta para el lado del posicionamiento de que lo aceptan ahora porque ven reflejados en que su población se torna menos violenta y no produce tantos gastos en tanto en el Estado para el desarrollo en las instituciones penales. O sea, hay menor gasto público debido a ello. Claro, dejaron de meter gente en cana. Exactamente. Y eso se retribuye en qué plata que va destinada a otro sector. Al mantenimiento encima de esta gente. Estaríamos hablando de un cambio de paradigmas. En lugar de represión, que ya fracasó, fortalecer el ejercicio responsable de la libertad. Exactamente. Claro. Entonces acá entraría a jugar el tema de la educación. Exactamente. ¿No? Educar. El debate debería apuntar hacia ese lado y de cómo se debería aplicar. Con especialistas. O sea, habría que hacer cumbres, mesas de trabajo, de experiencias extranjeras y cómo se podrían volcar al medio local. Yo personalmente creo que se tendría que promover un poco más lo del autocultivo, porque es importante. Es importante para, ¿cómo decirlo? Hay mucha gente que está privada hoy por ir a comprar a lugares privada de la libertad. Lo estoy diciendo por el contexto en que me encuentro, ¿no? Que están privados de su libertad por ir a lugares peligrosos, ¿sí? Para ir a comprar marihuana. Sí, también hay mucha gente detenida por tener en su poder cantidades ínfimas de marihuana. De consumo, tenencia. A mí me parece que respecto del tema del autocultivo, hay que tener cuidado también que no se vaya a transformar en una especie de negocio también, porque puede ser una pyme personal de cultivo y venta de marihuana. ¿Quién regula esto? No, pero eso ahí está el nivel de conciencia que se debe salir ya del Estado público para poder ejercer el derecho de una manera correcta, a mi parecer. Creo que está en juego la educación, claro. ¿No? Formar en la escuela, empezar con los más chicos, sí. También tener información científica acerca de lo que se está ingiriendo, ¿no? Sí. Y la atención de enfermos, alguien dijo, para la rehabilitación y todo ese tipo, sí, de cuestiones. Igual también tenerlo en cuenta. El consumo ahora va para un lado también variable, desde el punto de vista de los consumidores, lo están tratando de buscar que la sustancia se extraiga de una manera más natural y no por combustión. Hay ciertos aparatos innovadores hoy en día, como vaporizadores, que ya está comprobado científicamente que el THC se lo saca de otra manera y al no generarse combustión ni con papel ni con otra forma de fuego de claro, introducirse al organismo, ya no genera el daño que generaba en otras generaciones, que al no tener una cultura bien desarrollada de la misma, les pasaba, tenían esa problemática. No, a mí me parece que es nocivo al ser humano, eso particularmente pienso que es nocivo. Pero bueno, para mí la libertad del consumo tiene que ver con la educación personal que cada uno tenga, uh-huh, el uso que le dé, ¿no? Y me parece que va por ahí, por ese camino. Si bien es verdad, hay una derrota con el paradigma de prohibir, porque eso sí fracasó en aplicarse a nivel mundial, y bueno, y resolver este problema con la prohibición, ¿no? Bueno, en este punto coincido con Juan, me parece que una política de despenalización de la marihuana tiene que ser acompañada por una política de Estado en cuanto a la educación de las personas acerca del consumo, los efectos o los contraefectos que pueda llegar a tener esta sustancia. Me parece que es un punto que no puede faltar si quiere implementarse de manera correcta esta tendencia a la marihuana. Una cuestión muy práctica que a mí me pasa en el trabajo, que mis compañeros por ahí, bueno, dentro del grupo hay gente que consume, eso es muy común en un penal. Y yo observo y también tenga una opinión tomada, y observo que el que consume no rinde en el momento de producir en el trabajo, porque pierde reflejos, yo no puedo explicarlo científicamente, pero sé que no rinde como aquella persona que viene fresca a la mañana y se toma unos mates y se pone a trabajar, digamos. Vos decís que no tienen los sentidos a flor de piel, como es. Sí, no está tan lúcido como la persona que viene fresca para trabajar. Sí, sí. Yo estoy de acuerdo también. Creo que en el tema de la concentración en el estudio también afecta, pero creo que también sirve en un momento que alguno se sienta mal, tal vez lo sientan de esa manera, de tirar cable a tierra consumiendo, y no lo veo mal. A mí me parece igual, desde el punto de vista personal, ¿no? Que a todas las personas el efecto les pega de una manera diferente. Quizás alguno puede tener una pérdida de los sentidos, otra persona puede llegar a tener una distorsión del tiempo, o no sé, sí, algunos sí, pierden la relación de tiempo y espacio, no sé, algunos... Otros se aíslan y hay que ver cada uno que busca a través de evacuar tal vez sus necesidades personales a través de un porrito. Bueno, Gaby, hay mucho por decir, digamos, hay mucho hilo en el carretel, y tal vez no seamos las personas indicadas que vamos a dar una solución o no. Hemos querido explayarnos de una forma libre de lo que pensamos acerca de si legalizar o no, o qué consecuencias trae. Yo científicamente no estoy muy bien preparado, me gustaría introducirme desde el punto de vista educativo cuáles son los pros y los contras, pero bueno. Y bien, simplemente decir, bueno, hay mucho por decir, hay mucho hilo en el carretel, pero hemos querido humildemente querer tratar el tema, no estar ajeno a lo que la sociedad hoy se puede estar planteando, y bueno, en un penal tiene también sus consecuencias positivas, negativas, y lo hemos querido hablar, compartir con ustedes. Sí, brindar quizás nuestras experiencias personales y desde el ámbito de encierro que ustedes no conocen, y bueno, compartir justamente eso, cómo se desenvuelve esta cuestión dentro de este contexto, ¿no? Así que bueno, finalizando entonces con el tema central que hemos elegido para este segundo programa, nos vamos a una pausa y los dejamos disfrutando de un tema. Cayó herida la cerca de 300 kilos de marihuana. Tras todas las denuncias que se venían realizando, innumerables habeas corpus contra el servicio penitenciario bonaerense por falta de insumos en sanidad, falta de alimentos, falta de atención médica, HIV en abandono, empresas explotadoras, trabajadores en riesgo, mala dirigencia en la administración, desaparición del tratamiento, educación en riesgo, incumplimiento de los derechos y clara ausencia del Estado, etcétera, etcétera. Y bueno, esto no es ninguna novedad. Lo que acabamos de decir, bueno, no es una denuncia, pero en realidad son todas las cosas que puntualmente y muchas otras están sucediendo en todos los penales de la provincia. El aplauso tiene que ver porque queremos agradecer la buena administración que ellos tienen para con nosotros. Pero la verdad es muy lamentable porque la sociedad tiene que darse cuenta de una vez por todas a dónde va a parar el dinero de los impuestos. Porque a la hora de llegar concretamente a un privado que tiene derecho a alimentarse, que tiene derecho a la educación, que tiene derecho a la salud y no la tiene, es también para que la sociedad se dé cuenta, en lugar de hacer un globo gigante de bronca, que también sepa quiénes dirigen y administran los fondos para que sea viable y termine como debe terminar, ¿no? Porque somos personas que perdimos un solo derecho, pero eso no quiere decir que no podamos comer o que no podamos tener asistencia médica, y las condiciones de superpoblación nos trae un montón de consecuencias que, bueno, terminó a vidas cuenta en una intervención en estos días. Sí, justamente vino la jefa del servicio penitenciario a recorrer los pasillos de este penal y más precisamente enfocándose en la cocina, ¿no? Sí, estuvo recorriendo la cocina y fijándose de qué manera salían los alimentos y de manera correcta, con los valores nutricionales que corresponden a nosotros, para que nosotros lo que necesitamos. Creo que ese día fue el único día que comí panqueque con dulce de leche en todo el año. Hace mucho tiempo que no se veía por estos lares ese tipo de gastronomía, digamos así. Y lo que es lamentable es que esto es una cortina de humo. Ojalá sí. Esto se pudiera prolongar todo el año. Sí, ojalá. Pero todos sabemos que debería dar vergüenza, porque la palabra intervención debería darles vergüenza a ellos. Cuando uno no tiene una buena administración de los fondos de Estado y lleguen a donde tienen que llegar, yo creo que ahí les tendría que revolver un poco una conciencia que tal vez me parece que no la tienen. Es verdad, es verdad. Este problema me parece que vino, o sea, la gota que rebasó el vaso fue aparentemente un camión que tiraron de cebolla, ¿no? A la basura. Apareció un camión de cebolla, sí, íntegro en los depósitos de basura. Pero lo que más vergüenza le tendría que haber dado es que una jefa de la provincia, con lo que implica toda su investidura, tenga que venir a preguntar si realmente comíamos una papa, un postre o una cebolla, ¿no? Lo que hace ridículo, pero en realidad no terminó siendo una realidad. Esto tiene mucho que ver con lo que la Asociación Pensamiento Penal, en la persona de Juliano, quisieron elevar a la Organización Internacional de los Derechos Humanos. Es más de lo mismo. Sí, yo coincido con él. No va a existir nunca la cárcel modelo o la cárcel excelente, pero lamentablemente mínimo para los recursos de vida cotidiana tienen que dar resultados. Yo no puedo entender que esté fallando, digamos, tantos puntos. Uno dice, bueno, es el tema del alimento, pero hay agujeros negros por todos lados, Gaby, ¿no? Sí, yo, anexándome al tema de la recorrida de la jefa del servicio penitenciario, estaba por ahí por los pasillos de la cocina justamente cuando escuché que esta señora estaba reclamando aparentemente por un... ¿Dónde estaban las papas? Ella decía, ¿dónde estaban las papas que yo compré? O sea, acá tenemos un claro desvío de mercadería que tendría que venir a parar al depósito de la unidad de penal 15 y que se ve que en el camino se perdió, ¿no? Se cayeron las papas en Balcarce. Sí. Debe haber algún tipo de piratería en el camino, ¿no? Alguna piratería del asfalto o algo, ¿no? Es muy triste tener que decir esto, pero pareciera que hay una cultura ya enquistada en la sociedad que es el gran nivel de corrupción que existe en todos los sistemas de este tipo de organismos. Pero lo que más me llama la atención, que a la sociedad le han metido tanto el tema de la inseguridad, que si hay corrupto o no hay corrupto es algo desapercibido para la sociedad. A la sociedad no le importa si un preso come, tiene salud o tiran la cebolla y hoy la familia tiene que traer una bolsita con medio kilo de cebolla porque no hay. Digamos, eso a la sociedad no le interesa. Tal vez lo que más le pesa a la sociedad es lo que está construyendo este sistema mediático y ser tan reiterativo de meterle como si fuese un martillo en la cabeza, que el tema de la inseguridad es el tema fundamental para cualquier ciudadano, ¿no? Sabiendo que hoy recordaba una imagen que vimos, Gaby, ¿no? Que no solamente hay inseguridad de este tipo. La seguridad tiene que ver desde que comienza el hombre. Sí, sí, la inseguridad se expresa todos los días y de distintas maneras, ¿no? No es inseguridad solamente un robo, un crimen o todos esos tipos de delitos que suelen pasarse a diario en la televisión o en la radio y que son repetidos miles y miles de veces por día, lo que hace pensar que estamos viviendo dentro de una jungla. Yo creo que la inseguridad se expresa de otras maneras. La inseguridad la vive cada uno todos los días, porque la inseguridad de que a vos te pase una cuestión de salud y no tengas el insumo, yo creo que genera, además de inseguridad, un montón de factores. ¿Quién te asegura que viajando por la ruta no te choque otra persona y tengas un accidente, o que cuando bajes del colectivo pises un poste y te tuerzas el tobillo? Todas esas cosas también son inseguridad. Sí, puede haber múltiples agentes para que el hombre se sienta débil o inseguro de sus propias cuestiones como ser humano. Una teoría que sostengo referente con este tema de la inseguridad es justamente la planificación de programas de prevención. Es decir, nosotros podemos tratar de prevenir a través de la observación de posibles acontecimientos que puedan llegar o no a suceder y tomar una acción antes de que los mismos sucedan, justamente. Es decir, si lo arrastramos al ámbito penal, sería construir un sistema de prevención de delitos que permita que las personas tengan acceso a diferentes herramientas para evitar justamente caer en un delito penal o terminar en una cárcel. Bueno, lo mismo para otro tipo de situaciones, es decir, para controlar el tránsito tenemos semáforo, tenemos señales viales, agentes de tránsito, etcétera. Me parece que va por ahí el tema, que la solución está justamente en la prevención, porque una vez que la persona ya cometió el ilícito y ya está en la cárcel, por más política que puedan hacerse o gestionarse, ya el hecho se cometió y la persona está cumpliendo una pena, ¿no? Y sí, se notan deficiencias tanto en la clase política y la falta de independencia en el Poder Judicial, que también denota en el Poder Legislativo una ausencia notable en nuevas leyes, en nuevas alternativas para el desarrollo de nuevas estrategias, de una nueva educación, de una nueva conciencia. Inversiones, ¿no? Inversiones que apunten justamente para el lado de la prevención, como decíamos antes, de la educación, de la formación. Me parece que el camino es por ahí. La inversión, me parece que ya en el presupuesto anual que cuenta para el servicio, el tema es cómo se devuelve, digamos, cómo llega a su destino. Yo creo que uno de los problemas que estamos viviendo es la construcción política de instalar en la sociedad el tema de la inseguridad para ver quién es el futuro candidato que va a gobernar el destino de los argentinos. Y eso es muy cruel a la hora de llegar a la realidad, donde nosotros por ahí podemos afirmar que no hay una buena alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos el derecho a alimentarlo, como tenemos el derecho a la educación. Yo tengo inseguridades que me han pasado, porque a mí una orden judicial dice que tengo que salir a cursar una materia a la universidad y me encuentro con un montón de inseguridades que me crea el servicio en contra de, en lugar de festejar la resocialización, si les gusta decir esa palabra, o que un interno pueda volver a la sociedad, a formarse porque quiere construir más ciudadanía, y nos encontramos que hay ciertos sectores dentro de este poder del Estado que cuestiona la justicia. Es como una especie de mar revuelto que nos está tocando vivir este último fin del siglo, y es esta la realidad, ¿no? Es verdad, coincido con Juan en todos estos puntos que acaba de mencionar, pero para no irnos por las ramas y seguir entonces con la visita de Florencia Piermarini, la jefa del servicio penitenciario, que estuvo la semana pasada en la unidad a raíz de todos los problemas que se vienen acumulando en esta cárcel en los últimos tiempos, me parece que es un tema que hay que desarrollar mucho más, ¿no? Que requiere de mucho más tiempo del que disponemos en este momento, pero en definitiva, respecto de la visita de Florencia, entonces, como medida se ha decidido intervenir la unidad. Es decir, Juan, explícale un poco a la gente qué quiere decir. Perdóname la palabra visita. Yo creo que vino a señalar con el dedo las irregularidades que se venían juntando. Digamos, hay un montón de gente, como instituciones intermedias, como estos amigos abolicionistas que están luchando por los derechos dentro de las cárceles, que ha generado esta movida. Yo creo que también la señora Piermarini se mueve mucho por lo que van a decir los medios. Pero no es más que eso, es venir a puntualizar irregularidades que en realidad yo creo que las venía sabiendo desde la provincia. Sí, para que entienda la gente, yo decía que explicar el tema de la intervención. ¿Qué significa esto, que el penal esté intervenido? El penal está intervenido significa, a nivel institucional y político, que de acuerdo al incumplimiento que ha llegado a violar derechos humanos fundamentales como es la salud, la alimentación, la educación, y viéndose falencias muy grandes en este punto, han tomado la decisión de intervenir, y tiene que ver también con lo económico, y poner un representante que en este momento es un integrante del servicio. Tal vez si fuera un civil, un profesional, tendría más sentido. Tendría sentido de remediar. Esto, más que todo, es una cortina de humo para mí. Pero bueno, es un funcionario del complejo, ha tomado la intervención, y en este momento, bueno, hay una movida rara, no saben dónde cortar el hilo de este ovillo que tiene muchas puntas, y bueno. Ahora es toda una especie de hermetismo que estamos viviendo todo, nadie decide, andan en grupos ahí. Pero bueno, un poco tiene que ver con todo esto, ¿no? Un poco de aire nuevo, ¿no? No nos viene mal. Sí, el problema con esto también es que uno no sabe si el que viene es mejor o peor o igual. Es decir, uno nunca sabe en la rueda de traslados y cambios de cargo y ascensos y... Nunca sabe quién puede llegar a venir. Hace un tiempo se estaba hablando de la reforma penitenciaria, y dentro de la reforma se hablaba de que esta reforma traía que los cargos puntuales jerárquicos. Y jerárquicos sean manejados por gente, por lo menos, del mundo del derecho, de los derechos humanos. Sí, se está tratando de implementar de que sean abogados específicamente, ¿no? Abogados o gente vinculada a los derechos humanos. Eso está dentro de ese programa que en algún momento se habló de la reforma penitenciaria. Pero todavía los políticos se deben un gran debate al tema cárceles. Bueno, nos hemos explayado mucho en este bloque. Para descomprimir un poco las orejas, nos vamos a despedir con un temita que esperemos que les guste. Para destino. Como el tiro en el corazón de Favaloro. Del éxtasis a la agonía, oscila nuestra historia. Podemos ser lo mejor o también lo peor, con la misma facilidad. La argentinidad al palo, la argentinidad al palo, la argentinidad al palo, la argentinidad al palo. Hemos llegado al último bloque de este segundo programa de Asignatura Pendiente, este programa tan especial que ustedes pueden escuchar a través de Radio Utopía. Queremos comentarles a nuestros oyentes, ya sean muchos o pocos los que fueren, que la semana que pasó hemos tenido una visita inesperada en carácter de allanamiento. Ha venido la requisa de esta unidad y nos ha secuestrado justamente nuestro dispositivo de comunicación que utilizamos con fines exclusivamente educativos e informativos, ¿no? Este dispositivo nosotros lo utilizábamos, por ejemplo, como para cursar a través del campus virtual de la Asociación Pensamiento Penal los cursos que ellos nos brindan y por los cuales hemos sido becados. Por medio de este dispositivo también nosotros podemos comunicarnos con el medio exterior, expresarnos nuestras ideas, informarlos. Además, nosotros mantenemos nuestro sitio web y bueno, publicamos todas las actividades y todas las novedades diarias que va teniendo CPU Batán mientras que transcurre la semana. Así que actualmente estamos imposibilitados de poder comunicarnos en este momento, así que espero sepan entendernos. No vamos a poder transmitir ningún tipo de información hasta que regularicemos la situación nuevamente. Bueno, por medio de este dispositivo también nosotros fortalecemos y aumentamos día a día la cantidad de material bibliográfico digital para fortalecer justamente la biblioteca virtual que tenemos acá en CPU, que nos permite diariamente enriquecernos de lecturas que nos van formando y nos van acompañando en este camino que nosotros hemos tomado, que es el de la educación. A veces me pregunto en qué momento o en qué año o en qué época estas autoridades van a entender que este tipo de dispositivos no transgiversan ninguna ley, sino todo lo contrario. Son ellos quienes, al quitarnos a nosotros esta posibilidad, están violando un derecho elemental del ser humano, como es el de la comunicación. Porque vale la pena destacar que una reglamentación de carácter interno, como lo es el del servicio penitenciario a la hora de quitar tanto celulares como dispositivos móviles y otros dispositivos que permitan algún tipo de comunicación independiente a las líneas de teléfono que ellos nos ofrecen, que por cierto funcionan muy mal, como les decía, justamente una reglamentación interna no puede estar nunca por encima de un derecho elemental y que está declarado tanto en la Constitución Nacional como en los tratados internacionales que la Argentina ha firmado, ¿no? Justamente respecto a este tema, acá mis compañeros les van a comentar acerca de una presentación que hemos hecho. Sí, también no queremos dejar pasar que esta semana CPU ha hecho una presentación al juzgado de ejecución número 2 de Juan Sebastián Galarreta, haciendo un pedido preciso de que podamos usar a través de un dispositivo internet. Por supuesto que con fines educativos, de los cuales venimos hace mucho tiempo bregando con este tema, y hemos querido ponernos de acuerdo y hacer una presentación a ver si de alguna vez por todas podemos abrir este camino a que la educación alcance a todos, digamos, no a un grupo, ¿verdad? Con este sentido, bueno, nos atrevimos a hacer la presentación y bueno, ahí en ese punto estamos. Bueno, anexando a esta presentación que hemos hecho, Nuestros padrinos de Asociación Pensamiento Penal han presentado un escrito en carácter de amigos del tribunal para apoyarnos en este pronunciamiento para argumentar uno de los puntos fuertes del pedido, que es justamente la parte doctrinaria, haciendo referencia a los derechos fundamentales de comunicación sobre todas las instituciones generales de derechos humanos. También nos apoya la Defensoría General de la mano de Margarita Boeri, dándole un marco jurídico apropiado a nuestro pedido. Y bueno, estamos ahora esperando, en esta semana entrante o más tardar la próxima, una resolución por parte del juzgado de ejecución número 2 de Juan Sebastián Galarreta, que creemos que va a ser positivo, dado que los argumentos presentados son totalmente válidos y no van en contra de ninguna ley, al contrario. La ley es quien nos apoya a nosotros. Totalmente de acuerdo. Me parece que es un juez muy abierto, con los pies sobre la tierra, y creo que es uno de los jueces que también está picando el muro. Entonces, con esa expectativa, esperaremos ver qué pasa, ¿verdad? Sí, yo justamente estaba pensando recién que quizás la gente lo pueda tildar de garantista, ¿no? Con respecto a esto, recuerdo que en la disertación que dio acá en CPU Batán, yo le pregunté, pero señor juez, ¿acaso ser garantista es malo o es bueno? Porque en definitiva el garantista se supone que es el que garantiza los derechos. O si no, ¿cómo podemos interpretar esta descripción? No recuerdo qué te contestó, pero ¿vos te acordás? Sí, me dijo que estaba de acuerdo conmigo y que creía que justamente ser garantista era garantizar los derechos y garantizar lo que está estipulado en las leyes y en los tratados internacionales, ¿no? Ah, entonces no lo ofendía que le dijeran que es un juez garantista. Para nada, para nada. Así que bueno, estamos esperando una resolución positiva, vale la pena destacarlo, por parte del juez Galarreta entonces. Y bueno, ya llegando al final de este programa, los invitamos a que nos vuelvan a escuchar. Recuerden que los programas nuestros también se repiten los viernes a las 3 de la tarde, por si alguno no llegó a escucharlo, justo estaba en horario laboral o ocupado en otras tareas, el viernes a las 3 de la tarde el programa se vuelve a repetir. Ahí tienen la oportunidad de escucharnos todos aquellos que quieran hacerlo. Nos despedimos entonces con un tema y los esperamos el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Muchas gracias. Por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par. Para vivir, respirar y ser feliz, necesario es para mí empaparme de tu voz. Volaré cuando el día llegue al fin y en la luna me verás escribiendo esta canción que dice: por una gota de tu voz en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo. Una gota de tu voz en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par. Contemplar de tus ojos el color, de tus labios la humedad,